ser mamá es un trabajo de tiempo completo. Uh-huh. Todas las mamás pueden decir amén a eso. Uh-huh. Y yo he visto a mi madre y a mi esposa ejercer ese trabajo y sé que requiere muchísimo esfuerzo. Uh-huh. Parte de la tarea es tener que tomar decisiones menores y mayores constantemente. Y hay varias claves para tomar esas decisiones con sabiduría y algunas, muy rápidamente te puedo decir, uh-huh. es el aprender a decir que no sin uh-huh. sentirse culpables, inclusive a sus hijos, a su esposo, al trabajo, etc. Esto significa que está reconociendo sus límites emocionales, físicos y aún materiales. Uh-huh. Y eso no es un indicador de debilidad, sino de fortaleza. Estos son parte de los comentarios de ayer. Un gusto saludarle. Soy Stephanie Campos y hoy continuamos con nuestro tema Sueños y desafíos de la maternidad, en el cual Daniel Catarizano y Gabriel Uribe nos comparten algunos puntos importantes. Ayer escuchamos cuáles son en su mayoría los sueños que tienen las madres. Hoy conoceremos cuáles son los desafíos que a diario ellas se enfrentan y cómo pueden lograr salir adelante para fortalecer sus familias. La realidad social de nuestra época muestra que un alto porcentaje de los grupos familiares están constituidos de manera diferente. Por ejemplo, madres o padres solteros, viudos o separados que conviven con sus hijos. Conozcamos más sobre este tema y enfrentemos los desafíos con mucha valentía. Bienvenidos una vez más a Enfoque a la Familia. Al igual que el día de ayer, el día de hoy estaremos conversando sobre sueños y desafíos de la maternidad. Un saludo para todas las madres que nos escuchan y un saludo para ti, Daniel. Gracias por estar con nosotros el día de hoy nuevamente. Claro que sí, es un placer poder estar contigo y con nuestra audiencia y poder hablar acerca de las mamás otra vez como ayer. Así es. Daniel, el día de ayer estábamos conversando bastante sobre los sueños de las madres. El día de hoy quizás nos vamos a enfocar un poco más a nivel de los desafíos que ellas uh-huh. enfrentan. Muchas mujeres cristianas conocen el texto bíblico que dice que Dios creó a la mujer como la ayuda idónea del hombre. Ajá. Comprender este concepto es indispensable, muy importante por supuesto, no solo para tener una buena relación matrimonial, sino también para balancearlo con la tarea de ser madre. Claro. En este caso, Daniel, ¿cómo puede una mujer lograr ese balance entre ser esposa y madre? Pues Gabriel, este texto es maravilloso, uh-huh. pero lamentablemente ha sido abusado muchas uh-huh. veces, especialmente en el concepto cultural del machismo. Sí. Así que es bueno ir al concepto original del término bíblico ayuda idónea, el uh-huh. cual quiere decir que Dios creó a la mujer como un instrumento en sus manos para ayudar al hombre, y la palabra original, Gabriel, puede ser traducida también como correspondiente. Uh-huh. Es decir, uno podría decir, Dios creó a la mujer como una ayuda que corresponda uh-huh. al hombre. Y no significa que Dios se alejó del hombre y le entregó su rol a la mujer, sino que decidió continuar asistiendo al hombre por medio uh-huh. de la mujer. Y esto es un gran honor y un gran ministerio uh-huh. para la mujer, si lo comprende bien. Es decir, que la Biblia pone como prioridad dentro de la familia al matrimonio, no sí. a los hijos. Y aquí radica la clave del balance de la mujer, esposa, madre, uh-huh. como decíamos recién. Y no se trata de descuidar a uno para atender al uh-huh. otro, sino de comprender claramente uh-huh. las dos funciones. Sí, sin embargo, hoy en día, desafortunadamente, vemos que existen mayor cantidad de padres solteros. Lamentablemente, madre, padre. Sí. Y en este caso, entonces, ¿cuáles son los desafíos más frecuentes que enfrenta una madre, según tu experiencia en consejería, Daniel? Bueno, las madres que aconsejo tienden a comentarme lo siguiente. Uh-huh. Y estas son las cosas que más que son desafíos. Aprender a decir que no, especialmente a los hijos. Lograr manejar su tiempo productivamente. Uh-huh. Ver la diferencia entre lo urgente y lo importante. La educación de los hijos es ahí algo muy en el tope de la lista. Superar el no haber sido preparada para ser madre, me dijo una mamá esta misma semana pasada. Educar a los hijos en otro país que no ha sido el suyo. Esto ocurre en muchos países. Ahora, Daniel, me causó mucho interés el punto número uno que nombraste, ajá. el decir que no a nuestros hijos. Vamos a enfocarnos un poquito en ese punto. ¿Cómo pueden los padres, o las madres en este caso, tratar ese reto, el decir no todo el tiempo? Bueno, es una cuestión que se mezcla con la educación de esa mamá, uh-huh. con la cultura y también con la línea de temperamento o el perfil de temperamento, como decimos. Sí. Eso tiene que ver que les cuesta más decir que no que otros, y esa es una tendencia innata que tienen y hay que saber regularla. Porque especialmente en la tarea de ser mamá, el no saber decir que no va a lograr que ella entre en un estado de estrés, posiblemente de un cansancio demasiado grande, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional. En algunos casos es lo que llamamos un estado leve de codependencia, lo cual significa si yo digo que no puedo llegar a ser rechazado, entonces nunca digo que no. Sí. Y eso es algo que si está esa tendencia, necesitamos corregirla. Sí. Y es muy fácil para una mamá, especialmente de niños muy pequeños, pequeños, siempre decir que sí, cuando los niños mismos necesitan que la madre de vez en cuando diga no. Lo bueno es decir que no y por qué. Exacto. No simplemente porque se me ocurre que no, sino explicarlo. Y es una buena forma de demostrarle el amor a ellos. Correcto. Con un no se demuestra mucho amor. Y le enseñamos a tener límites, que es muy, muy importante. Correcto, es importante eso. Recuerdo, de hecho, mi madre muchas veces, estando pequeño y de adolescente, no. Pero hoy en día, ya como padre, me doy cuenta de ese significado del por qué ella lo hacía. Otra vez, es la combinación del no y por qué no. Okay. Así es. Ahora, Daniel, muchas madres nos escriben preguntándonos sobre muchísimos temas y uno de ellos es la educación, la educación de los hijos, incluyendo el área de la disciplina. Muchas tienen conflictos serios con sus esposos debido a este asunto. ¿Qué recomendaciones puedes compartir con estas madres acerca de esto? Gabriel, la primera recomendación es que logren llegar a un acuerdo, evidentemente. Sí. Ahora, muchos matrimonios no se ponen de acuerdo porque no saben qué aportar a la discusión. Uh-huh. Simplemente imponen su idea, pero no tienen argumento. Otros también prefieren transferir lo que aprendieron en su familia de origen. Okay. Repiten, ¿no es cierto?, lo que de nuestros padres hemos aprendido. No necesariamente porque todo fue muy bueno, sino porque significa no tener que pensar demasiado o evitar el conflicto. Y esto suena risueño, pero lamentablemente es una costumbre que vemos muy a menudo, simplemente no querer pensar en la cuestión o evitar el asunto. Una de las mejores maneras de ayudar a sus esposos, para las mamás que nos están escuchando, es informándose acerca de cómo educar bien a los hijos, incluyendo el tema de la disciplina. Mm. Y luego entonces compartir esa información con la mejor actitud posible a su esposo. La actitud es muy importante allí. Hay hombres que se sienten amenazados, ¿no es cierto? Y piensan que su inteligencia es amenazada por la esposa debido a la actitud que ella ejerce al comunicarse con él cuando trata de imponer sin buenos argumentos. Y esto va a hacer entonces que el marido tome una posición defensiva. Esa posición puede ser directa o indirecta. Cuando es directa, lamentablemente a veces es agresiva y eso hay que evitarlo. Y cuando es una posición defensiva indirecta, el hombre elige ignorar la conversación, posponerla o delegarle simplemente toda la responsabilidad de los hijos a su esposa. Pero Gabriel, si ella va con una buena información, con inquietudes genuinas, en un espíritu afable, como dice la Biblia acerca de las mujeres, entonces va a contar con más posibilidades de generar una buena conversación con su esposo al respecto de este tema de la disciplina y de la educación en general. Y enfoque a la familia, tú sabes, Gabriel, que ofrece mucha, mucha ayuda sobre este tema. Sí. Y tal vez podemos comentarle a nuestros oyentes cómo llegar a cómo tener acceso a eso. Claro. Absolutamente. Materiales, existen muchos materiales que Enfoque a la Familia pues recomienda a nuestros oyentes y a los amigos del ministerio. Consejería a través del ministerio también, las personas que nos llaman pueden recibir consejería por parte de nuestros expertos terapeutas aquí. Y por supuesto a nivel de oración, siempre es bueno un oído que pueda escucharte. Claro. Hay personas en nuestro ministerio que están dispuestos a escucharles simplemente para orar con ellos. Sí, y siempre hay artículos que escribimos constantemente en nuestra página del internet, en la página web, justamente sobre estos temas. Sí. Así que no podemos hoy en día, con la tecnología que tenemos, usar la excusa de que nadie nos ayuda. Así que vamos a animarles a ellas a que accedan a esto. Exactamente. Daniel, quiero preguntarte algo. Estabas comentando al principio del programa un poquito sobre la ayuda idónea y la mujer. Y en Génesis, capítulo 1, versículo 18, habla un poquito, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Cómo puedes expandir un poco ese versículo para que la gente lo comprenda? Bueno, cuando el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo, es muy curioso que diga eso, porque antes de la creación de la mujer, vemos en la Biblia que el hombre caminaba con el Señor todo el tiempo, y uno puede pensar, si yo tengo al Señor, no necesito a nadie más. Pero si el mismo Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, toda la creación tiene un par o tiene algo que la complementa, el hombre no. Entonces ahí es cuando Dios crea a la mujer. Fisiológicamente, biológicamente, los hombres y las mujeres somos muy parecidos, pero hay algunas diferencias que justamente nos complementan. A nivel emocional, psicológico, a nivel espiritual inclusive, el hombre y la mujer tenemos que aprender a complementarnos. Entonces, también cuando venimos a la educación de nuestros hijos, las mamás tienen que saber que necesitan contar con sus esposos. Y tal vez algunas están escuchándonos y dicen, eso es lo que yo sueño, pero ¿cómo se logra? Entonces, estamos haciendo este tipo de programas para animarlas y para darles algunas ideas de cómo se logra. Y una de las cosas que la misma Biblia dice acerca de, por ejemplo, cuando una mujer tiene un esposo incrédulo, y en este caso yo me extendería un poquito más, no solo incrédulo, sino puede ser creyente, pero tal vez todavía no, como decimos en algunos países, no agarró la onda. Entonces, la idea aquí es actuar con esa paciencia que el apóstol Pablo dice en ese texto de Corintios, y que la mujer aprenda a ganar a su marido, no tanto con las palabras, como dice Pablo, sino con su propia conducta. No es la esclava de su esposo, pero sí comprende cuál es su rol, y entonces ayuda inclusive al esposo que todavía tal vez no comprende el rol de él. Complementa al esposo. Y entonces lo va complementando y juntos van haciendo un trabajo. Y ánimo para todos, ¿no? Yo tengo casi 29 años de casado y te digo, esto todavía es un trabajo que estamos haciendo con mi esposa. No lo logramos todavía, vamos lográndolo en el proceso. Ahora, Daniel, ¿cómo puede una madre cooperar con su esposo en la educación espiritual de sus hijos? Bueno, en primer lugar, Gabriel, cuando decimos que la madre debe cooperar con su esposo en la educación de sus hijos en el área espiritual, usamos la palabra cooperar en el sentido de que la responsabilidad es de ambos. Por eso decimos cooperar. Pero el diseño de Dios es que en realidad el hombre sea la cabeza o el líder espiritual en este sentido. Por supuesto, si esto no ocurre, la madre tiene que tomar las riendas del asunto, porque está en juego la vida espiritual de sus hijos también. La madre juega un rol muy importante, especialmente durante los primeros 5 años de la vida de una criatura, porque la ligadura, vamos a decir, emocional en el buen sentido de la palabra, está allí más que con el padre. La mamá y el papá no necesitan esperar inclusive que sus niños lleguen a la edad escolar para poder enseñarles textos de la Biblia. Yo recuerdo a mi mamá poniéndome en su falda cuando yo tenía 3, 4, 8, 5 años, cosas así, y ella me enseñaba textos. El Salmo 23 yo lo aprendí de memoria antes de saber leer y escribir, antes de ir a la escuela. Y cosas así, textos, mis hermanas también. Entonces, aún textos que yo uso hoy en el programa de hoy, son textos que yo aprendí de mi mamá cuando todavía no sabía leer y escribir. Entonces, esas son cosas maravillosas que uno guarda en su corazón para toda la vida. Y la deuda de gratitud que yo tengo con mi mamá que mis hermanas tienen con mi mamá y con mi papá es increíble. La formación espiritual comienza allí. No se la dejemos, y esto te lo digo como pastor, no se la dejemos al pastor de la iglesia o a los maestros de la escuela dominical. Comienza en casa, y ambos, papá y mamá, lo tenemos que comprender y hacer cosas muy sencillas como orar con ellos y enseñarles algunos textos de la Biblia desde que son bien pequeños. Y para aquellos que tal vez estén pensando, eso es una lavada de cerebro, quiero decirles que no lo es. Todos de alguna manera entrenamos espiritualmente bien o mal a nuestros hijos. Así que nosotros como cristianos queremos entrenarlos bien a través de la palabra de Dios. Wow, Daniel, gracias por haber compartido eso con nosotros. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero estoy seguro que muchas madres aprecian el día de hoy el que hayas compartido cada uno de esas ideas con ellas. Ahora, todas las madres tienen que entender que para que ellas puedan dar lo mejor de sí para sus hijos, tienen que ocuparse de ellas mismas también. Correcto. Y las invitamos a que hagan eso. Y agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Daniel. Un placer. Verdad. Bendiciones. Bendiciones para todos ustedes que nos escuchan. Y bueno, que el Señor les bendiga, y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Lo importante no es quiénes forman el grupo familiar, sino procurar la integración de los miembros y la funcionalidad a la hora de interactuar unos con otros, estableciendo un compromiso más fuerte que las dificultades que se puedan presentar. Como mujeres, es vital que hagamos un balance en nuestra vida. Recuerde que somos seres integrales y debemos de crecer en cada área. Por favor, tome tiempo para usted. Descanse, haga deporte, coma saludable, tenga sus tiempos libres. Esto definitivamente sus hijos se lo van a agradecer. Si usted necesita ayuda en este u otro tema, acá en Enfoque a la Familia estamos para apoyarle. Visítenos en nuestra página enfoquealafamilia.com. También queremos motivarle para que se comunique con nosotros y nos comparta sus testimonios. Lo puede hacer por el correo electrónico ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.